algo, López Silva se perfila, qué bueno López Silva, va a disparar López Silva, gol, gol, gol, gol, gol, golazo, gol, golazo, golazo, golazo, golazo, Dios, qué gol, gol, gol, gol, gol, gol, de López Silva, Dios, qué golazo, qué golazo, qué golazo, no tiene pierna derecha, tiene un guante, Dios, eres un estilista, eres un genio, eres un mago, eres el mejor, qué grande López Silva, hacía muchísimo que no veía un gol así en el Arcángel, hizo un túnel, se la preparó para la banda derecha y la puso con la sutileza de los campeones, con la sutileza de los genios, con la sutileza de los mejores jugadores. ¡Qué golazo de vaselina de López Silva! ¡Qué golazo del Córdoba! Minuto 85 de juego, Córdoba 3. ¡Qué golazo acaba de marcar López Silva para sentenciar el encuentro! ¡Alcorcón 1!